De la educación en general, pero en particular en nuestro pueblo, siempre estamos ahí atentos a lo que sucede con la escuela técnica, la escuela secundaria técnica, la 7727, que como decíamos hoy más temprano, sigue creciendo, sigue avanzando como escuela, con más cursos, con más estudiantes, con más docentes, pero el edificio sigue siendo el mismo y con las mismas problemáticas. Para hablar de esta cuestión y ver cómo sigue este tema, estamos en comunicación con Ana, que es presidenta de la cooperadora de la escuela, mamá de la escuela, para charlar un poco de este tema. Buen día, Ana, ¿nos escuchás bien? Sí, buen día, Gerardo, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias ahí por atendernos, sabemos que andabas ahí un poco ocupada. Bueno, en principio habíamos hablado el año pasado sobre fin de año, justamente cuando se hizo este abrazo simbólico en el lugar donde se construirá, esperemos que más temprano que tarde, el edificio propio de la escuela y las acciones que vinieron llevando adelante las familias, los estudiantes, los docentes de la escuela. Habían promesas en aquel entonces sobre cómo sería este 2019. ¿Cómo estamos hoy? ¿Qué se cumplió? ¿Qué no se cumplió? ¿Cómo está la actualidad en cuanto al funcionamiento de la escuela, sabiendo que el edificio propio falta bastante? Sí, mira, la situación de la escuela técnica con respecto al edificio es caótica. Las promesas quedaron como promesas, nomás una vez más, porque no está ni el edificio propio, ni las mejoras, no hay nada. Sinceramente es un descuido con la escuela, porque desde el ministerio ha llegado la orden de incorporar a todos los estudiantes que se inscribieron para el primer año, pero la realidad es que no había un lugar donde recibirlos. Entonces, se había gestionado esta cuestión de realizar dos aulas nuevas que se tendrían que haber finalizado durante el verano para que cuando comenzaran las clases en marzo estuvieran disponibles. Pero la realidad es que empezaron la obra y no se terminó, solamente quedó realizada la platea y hay unos perfiles parados, pero las aulas no están, y la escuela, que ya venía con una situación caótica con respecto a los espacios, porque recordemos que la escuela primaria le está prestando unas aulas, la escuela primaria 223, a la técnica para que recibir y darle clases a algunos cursos. Otro tanto hace la escuela secundaria 734, que presta también sus espacios. Seguimos con la tendencia de alquilar unos locales comerciales frente a estos edificios escolares para que puedan realizar las prácticas de taller, y hay algunos chicos que siguen teniendo clases en la Casa de la Cultura. O sea, es una situación muy difícil de manejar para la escuela, para los docentes y para los chicos estudiar en esas condiciones, ¿verdad? Así que sí, la situación sigue igual que antes, o peor, si se quiere, porque ahora tenemos dos primeros años que han ingresado y la verdad es que no hay espacios para recibirlos. Yo, hay uno de los dos primeros años que todavía no está teniendo clases porque recién ahora, además del espacio, se están designando los docentes y claro. Bueno, todo hoy sobre la fecha, sobre la marcha, cosas que se están resolviendo de esta manera y que en realidad deberían haber sido resueltas desde antes, ¿verdad? Así que difícil para que los chicos puedan estudiar la sí, cuestión del espacio. Y también se abrió el último año, digamos, que sería la primer promoción de esta escuela, empezó sí, este año también, así que es otro curso más que se suma a todos los que ya estaban el año pasado. Claro, este año vamos a tener la primer tanda de maestros mayores de obra recibidos y todo esto, la verdad que con la situación caótica del edificio escolar que no está y funcionar así tan fragmentariamente, me complica mucho, ¿no? Uh-huh. Ustedes como, bueno, como cooperadora y como familias, ¿se están reuniendo, están haciendo algún, pensando algún tipo de acción para acelerar los tiempos que está llevando adelante el ministerio? Sí, mira, hay un par de detalles. Por ejemplo, en lo que es el pueblo, nadie sabe acá en qué condiciones está esa obra, porque si vos te acercas al municipio a preguntar por el estado de avance de las obras, lo que te responden es que está todo encaminado. Esa es la respuesta. Está todo encaminado. No se dan precisiones de nada. Ahora, si uno se acerca a delegación, te dicen que no, sí, las cosas tendrían que estar, pero no están. Y tenemos entendido que al constructor no se le ha pagado. Entonces, y el Ministerio de Educación suponen que la obra está realizada, pero no es así. El dinero no ha llegado y la obra, obviamente, si no la pagan, nadie la va a hacer. Por lo tanto, evidentemente, hay alguien que se está quedando con ese dinero, o no sé por qué razón todavía no se le ha pagado al constructor para que termine la obra. Hay un montón de grises, acá la gestión no está siendo transparente para nada con respecto a la construcción de estas aulas nuevas que son estrictamente necesarias, más aún teniendo en cuenta que el Ministerio de Educación dispuso que ingresen todos los estudiantes que se anotaron a primer año. Entonces, es una cuestión que las autoridades tienen que resolver, los funcionarios tienen que empezar a funcionar, cosa que no están haciendo. Evidentemente, el delegado administrativo acá tiene que dar respuestas, y más que dar respuestas, a mí lo que me gustaría es ver la obra concretada, porque las de promesas, sinceramente, ya estamos cansados. Totalmente, Esa es la sí. realidad. Sí, Esa es la bueno, realidad. ha venido el ministro de Obras Públicas, han desfilado cantidades de funcionarios, incluso se ha anunciado la construcción de la escuela en la fiesta del pueblo, y no ha sucedido. Sí, es tal cual. En el Y es fun más, esta promesa se realizó en varias ocasiones, y la verdad es que es una vergüenza como nos vienen a mentir en la cara, porque si las obras no están realizadas, la promesa no se materializó, entonces termina siendo un engaño esto, desde mi punto de vista. Ana, bueno, ahora en el funcionamiento, así como se puede, me decías que hay un primer año que no está teniendo clases. ¿Cómo está el tema del transporte? Que también en la mayoría de las escuelas de nuestra zona no estaba aún funcionando. ¿Cómo está el tema del transporte en el caso de la escuela técnica? Mira, la situación también como con el espacio es caótica, porque recién en el día de ayer se anunciaron dos o tres recorridos que empiezan a funcionar, pero faltan tantos otros. Sabemos que en el pueblo nuestro es una necesidad insalvable el tema del transporte escolar, porque las distancias son muy grandes, los parajes son muy distantes, no podemos pretender que los chicos vengan caminando, mucho menos en un lugar donde la mayor parte del año es frío, lluvioso. Entonces, es una necesidad que tiene que estar, el Estado tiene que asistirnos en esto porque no hay transporte público. Y bueno, es otra cosa que tampoco está gestionada en tiempo y forma, evidentemente, porque yo la verdad es que no he visto las notas o los reclamos que haya hecho el delegado administrativo, el señor Latizondo. Pero si las cosas al día de hoy no están funcionando, ¿qué tengo que sacar como conclusión? Que la gestión de esta persona o no es efectiva o no la hizo. Porque estamos ya con las clases iniciadas, además atendiendo que se arrancaron tarde las clases en nuestra comarca por el tema del hantavirus, o sea que tiempo de gestionar hubo. Pero bueno, si esta persona que tiene que estar cumpliendo con esa función no logra, evidentemente es un sueldo tirado a la basura, desde mi punto de vista, porque no logra. Nosotros tenemos los chicos que los tenemos que traer como si fuéramos nosotros los papás colectivos, acordando con un, a ver si yo puedo, vos podés mañana, y realmente no corresponde. Bueno, Hay muchos recorridos que todavía no están listos. Y fíjate que a qué altura estamos ya. Marzo casi terminando. sí, realmente un panorama preocupante y digamos, en un contexto de que se vienen las elecciones, uno piensa, ni siquiera por el interés de las elecciones se realizan las cosas más o menos bien. Sí, es una vergüenza esta gestión, la verdad que me deja mucho que desear, sinceramente. No tenemos espacio para que los chicos aprendan, no tenemos transporte, tampoco hay mantenimiento, porque vos sabés que con el tema de que la escuela técnica no tiene edificio propio, sino que le prestan las demás instituciones, ha quedado excluida de un plan de mantenimiento que se hace cargo la municipalidad. Pero como no tenemos edificio, no mantienen. Entonces, estamos ahí en una cuestión como que es imposible. Son puros palos en la rueda, la verdad es esa. Además de otras cosas, porque bien, se sabe que el Ministerio de Educación siempre tiene que enviar un dinero para las escuelas técnicas que viene desde la ciudad, y eso tampoco está sucediendo, que es un dinero que se usa para los insumos que requiere la escuela técnica, que es importante e imprescindible. Y tampoco está eso. Entonces, como que para la escuela técnica no hay nada. No hay edificio, no hay transporte, no hay insumos, no hay gestión. La verdad es que es una desidia bastante fea, bastante fea. Yo espero que la gente se dé cuenta que esto es una realidad que no hay. Nadie la desea y bueno, que esperemos que cambie. Bueno, Ana, te agradecemos realmente tu palabra y bueno, compartimos la bronca por esta situación y bueno, estamos atentos a bueno, a algún tipo de reunión o convocatoria que hagan como familias para bueno, para defender esta escuela que es tan importante para el pueblo y tan querida también porque bueno, es única en la comarca una la escuela de este tipo, ¿no? Sí, la escuela que la verdad es que nos llena de orgullo porque funciona pese a todos estos palos en la rueda, bien, los chicos contentos allí aprendiendo, aunque sea en estas condiciones de precariedad, pero bueno, funcionando igual desde la buena voluntad del equipo directivo, de los docentes, de los papás, que también estamos ahí dando apoyo y bueno, tratando de tapar algunos baches de estos que no está cubriendo el Estado, aunque tenga la obligación de hacerlo. Así que orgullosos de la escuela técnica, sabemos que es una escuela que es muy importante, no solamente para El Hoyo, sino para toda la comarca, y que debe estar y debe estar como se merece, con su edificio propio. Y con todas las cosas que tiene que tener.